Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Esto es 70s and 80s The Mix con DJ Joe aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulado. pegaso.anahuac.mx/radio. O pueden bajar sobre esta aplicación a sus celulares, a sus tabletas electrónicas, esta famosa aplicación de TuneIn, donde pueden escucharnos también en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Gracias a todos estos antros que nos sintonizan en vivo en este momento. Y en este momento vamos a prender su adrenalina al máximo. Así que comenzamos. Turn his heartache, it's everywhere that you go. Look around, you try everything you can to escape the pain of life that you know. Life that you know, no one else fails than you long to be something better than you are today. And no one's place where you can get away. It's on the dance floor, and here's what it's for. So

¿Qué les pareció este remix? Seguramente se volvieron locos, tanto como a mí me gustó remezclarlo para todos ustedes. Queen, Freddie Mercury, una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por Freddie Mercury. Y pues ya hemos hablado mucho de él. Les recomiendo que bajen todos los podcasts que hemos grabado sobre los especiales de Queen. Continuamos aquí en 70s and 80s Remix con DJ Joe. I'm